entre 1882, que es cuando se funda la primera colonia judía en Palestina, y la actualidad, cuando más de medio millón de colonos ocupan Cisjordania y Jerusalén Este, parte de los territorios ocupados, junto a Gaza, la historia de Palestina es la crónica de la expansión territorial de un movimiento colonial, el sionismo, y de un minucioso y progresivo proceso de depuración étnica de la población nativa. En la actualidad, yo he puesto ahí, un mapa que conoceréis, una secuencia de mapas bastante ilustrativa y bastante gráfica, ¿no? En la actualidad, pues los territorios palestinos ocupados, insisto, como bien decía Agustín Belloso, no solamente Jerusalén Este y Cisjordania, sino también Gaza, que se suele olvidar, ¿no? Ahora se dice que solamente es Jerusalén Este y Cisjordania, ¿no? Gaza está ocupada, como decía, también por aire, por tierra, por mar, y las fronteras las ocupa. Entonces, esos territorios ocupados en la actualidad apenas conforman un 10% de lo que era la Palestina histórica, o al menos la Palestina constituida en el mandato británico entre 1922 y 1948, como podéis ver en el primer mapa. Ese 10% de territorio, como a lo largo de hoy y a lo largo de mañana pues explicarán con más detalle los expertos que pasarán por aquí, se encuentra en una situación insostenible desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista de los derechos humanos, sobre todo, en cuanto que es una, como digo, a un apenas 10% de territorio que a su vez está fragmentado, dividido, ocupado militarmente y está atrapado en una red de colonias, de redes de carreteras de uso exclusivo para los colonos, checkpoints militares, que en mi opinión siguen siendo hoy día el máximo exponente de la humillación cotidiana de los palestinos. Y también en tanto que su población, la población palestina, pues sufre una violencia estructural y una violencia directa también, pues insoportable, ¿no? Una humillación cotidiana que, como digo, se refleja en los checkpoints, en esa imposibilidad de trasladarse de una ciudad a otra, ¿no? Y lo que yo me planteaba es explicar en breve, porque como hemos dicho, el premio, pues, o sea, el tiempo de premio, quiere decir, en varias líneas, pues, cuál es la causa o cómo es posible que se haya llegado a esta situación, ¿no? Y sobre todo, cómo es posible esa deshumanización por parte de los israelíes respecto de los palestinos, ¿no? Ese maltrato, dicho claro, esa humillación cotidiana que ejercen sobre todo el ejército y los colonos de ocupación. Pues en ese sentido yo me quisiera centrar, más allá de hitos históricos clave, como son la creación, la imposición por la fuerza del Estado de Israel en 1948 o la ocupación de los territorios de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania a partir de 1967… yo incidiría en la causa de fondo, en la causa que deriva en estos hitos históricos, ¿no? Y en la expansión territorial que está perfectamente reflejada en esa secuencia de mapas, ¿no? Y pues en pocas palabras, pues eso es el sionismo, es el resultado de la adopción de unos postulados ideológicos en concreto y de llevarlos a la práctica en Palestina, como digo, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Dicho esto, por contextualizar en dos líneas el marco histórico originario de lo que convencionalmente se llama el conflicto palestino-israelí o israelo-palestino o sionista-palestino, que hoy en día se muestra como un apartheid, ¿no? Se puede llamar. El caso es que el origen, pues, se sitúa sobre todo, lo podemos situar a grosso modo, entre el siglo XIX, mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando, con el desmoronamiento del Imperio Otomano, tienen lugar tres acontecimientos fundamentales. En primer lugar, el origen y el desarrollo del sionismo, en el que me voy a centrar, por la repercusión que ha tenido sobre la población palestina y sobre el devenir del conflicto árabe-israelí y de la situación palestina en general. En segundo lugar, el nacionalismo árabe, en concreto, como decía Agustín Belloso, había un incipiente nacionalismo árabe a la vez que se desarrollaba el nacionalismo judío sionista y, en concreto, un incipiente nacionalismo palestino, evidentemente como respuesta al nacionalismo colonizador del sionismo. En tercer lugar, el otro fenómeno, tres fenómenos que tienen una relación conflictiva entre ellos, es la intervención de potencias occidentales en virtud de unos objetivos geoestratégicos particulares, como sigue ocurriendo hoy en día y también como ha descrito bien el profesor Belloso, especialmente británica. Y también lo dejo ahí porque ha hablado suficiente el profesor, ¿no? Dicho esto, yo diría que, bueno, en primer lugar, pues el sionismo, originado, como se ha dicho, a mediados del siglo XIX en Europa, es la ideología promotora de la colonización judía de Palestina desde 1882 y de la expulsión de buena parte de la población nativa, en concreto cerca de 800.000 habitantes, y esto no es una opinión mía, sobre esto hay un consenso, lo dicen Naciones Unidas y lo dicen la mayoría de los historiadores israelíes. Y desde la fecha de creación del Estado de Israel, esta ideología, el sionismo, se convierte en la doctrina oficial de Estado, es decir, la ideología de Estado y en la hegemónica entre su sociedad. Como primera definición, o bueno, primera peculiaridad, yo diría, del sionismo, que para la mayor parte de la sociedad israelí, pues el sionismo es entendido como una especie de patriotismo muy chauvinista, ¿no? Forma parte del identitario colectivo, de la identidad colectiva e individual también. Bueno, en cuanto a la identidad colectiva, el sionismo es fundamental en la construcción y en la cimentación de la identidad nacional sionista. Y una de las peculiaridades, como decía, es cómo los sionistas lo que hacen es mezclar unos conceptos diferentes, uno de ellos bastante controvertido. En primer lugar, el concepto de judaísmo, que todos estamos de acuerdo en que es entendido como religión y o cultura, pero el segundo concepto, que es el controvertido y al que también ha hecho referencia Agustín Belloso, es la cuestión de la judeidad, ¿no? Hoy en día, como ha señalado antes el profesor, no hay consenso sobre qué es ser judío, o sea, quién es judío, ¿no? Pues efectivamente, por ejemplo, los reformistas, la corriente reformista del judaísmo estima que el judío puede ser cualquiera que se sienta judío, ¿no? Y el problema aquí está en que los sionistas lo entienden en términos de etnicidad, es decir, ellos conciben que ser judío es prácticamente una raza. En ese sentido mezclan el concepto de judaísmo, de judeidad, y también de pueblo judío, entendido como nación, con vínculo de sangre. Y bueno, decir también, muy de paso, porque también se ha hecho referencia, hacer hincapié en que al margen de este sentimiento nacionalista se encuentran, además del sector judío antisionista al que ha hecho referencia Agustín Belloso, obviamente se encuentra la mayoría de la comunidad palestina de ciudadanía israelí, es decir, los llamados palestinos del 48. Esos palestinos que durante la Primera Guerra Árabe Israelí, durante la creación del Estado israelí y durante la Primera Guerra y la expulsión de buena parte de la población nativa, resistieron en sus tierras y otra parte no huyó, resistieron, permanecieron en sus casas y, por tanto, hoy forman parte de lo que hoy día es el Estado de Israel. También el Estado de Israel los llama como árabes israelíes. Lo habréis escuchado esa expresión mucho, árabes israelíes, por desprenderle de de la entidad nacional, ¿no? Ese sector, como digo, que conforma un 20% de la población israelí, pues también está, es opuesta, ¿no? Está al margen de ese sentimiento nacionalista. Y yo voy a intentar sintetizar, voy a intentar hacer una definición, en mi opinión, lo más, como digo, sintética posible. Y yo diría, aglutinando todas las características, todos los elementos a los que he hecho referencia, pues, y también el profesor Agustín Belloso, que el sionismo es una ideología que surge en las postrimerías del siglo XIX, influenciada por los nacionalismos europeos, especialmente, y esto es muy importante, por el pangermanismo, y cuyos impulsores, la mayoría de ellos, intelectuales laicos de Europa Central y Europa Oriental, instrumentalizarán el eslogan mítico bíblico de la tierra prometida y el pueblo elegido con una finalidad política. Es decir, se sirven de la religión para instrumentalizarla con un fin político. ¿Cuál es esa finalidad política? Pues la obtención en propiedad de la mayor parte de Palestina, o lo que ellos dicen, como ellos entienden, según el lenguaje bíblico, Eretz Israel, la tierra de Israel, con el menor número de árabes posible. Como mínimo, conseguir en propiedad la tierra que constituía el mandato británico, es decir, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El río Jordán y el mar Mediterráneo, por cierto, que como sabéis ya muchos, aparece simbolizado en la bandera nacional israelí en dos franjas azules, en el margen superior y en el margen inferior. En mi opinión, como digo, hay tres características esenciales al sionismo y comunes a todas las tendencias del sionismo. La verdad que yo no creo necesario pararme a hablar de revisionistas y de pragmáticos y de corriente sionismo humanista, que yo no, que lo veo como una contradicción, no creo que eso exista, la verdad, sino que sionismo hay uno, ¿no? Y el objetivo es uno, como he dicho, y hay tres características que, en mi opinión, pues hacen identificable a este movimiento a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, sobre todo por cómo influye en el pueblo palestino. Pues, como digo ahí, el nacionalismo, el racismo y el colonialismo. En cuanto al nacionalismo, yo diría que lo primero que hay que decir es que no es un nacionalismo cualquiera. El sionismo era hijo de su época, de su tiempo. Se originó, como hemos dicho, en el siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, y por tanto bebe de la se influye, se toma como referencia los nacionalismos del momento, en especial los nacionalismos de Europa Central y de Europa Oriental, de carácter étnico, que entienden a la nación como en términos de etnicidad, y también de carácter orgánico, en cuanto que, o romántico, se llama nacionalismo orgánico o romántico, en cuanto que los sionistas conciben a la nación, glorifican a la nación como una entidad orgánica unida por sangre y por lengua. Y bueno, como digo, pues tampoco esto es mi opinión, sino que esto, como veremos, está recogido en las declaraciones de muchísimos sionistas. Daré alguna por ir rápido, ¿no? Y sobre todo por ver algunos aspectos más de cómo repercute esto en el hoy día de la población palestina. Hay varios conceptos, como digo, que sintetiza el historiador palestino de ciudadanía israelí, Nur Masalha, que serían los fundamentales del sionismo, ¿no? Yo voy a destacar algunos, porque no me puedo parar en cada uno de ellos, pues no da tiempo. Para mí aquí hay dos consignas clave. Una, bueno, en primer lugar, la de Kibush Adama, conquista de la tierra, y otra consigna que está relacionada, que no cita Nur Masalha, que es Kibush Avodá, conquista del trabajo, o Ibrit Avodá, trabajo hebreo. Son consignas que los pioneros sionistas del sector llamado pragmático o socialista, entre comillas, lo de socialista, porque la verdad que esto es un, yo no discrepo totalmente de ese término de social sionista que está muy utilizado, ¿no? Estos pioneros sionistas acuñaron esta, como digo, esta consigna, y esto derivó en la adopción de un modelo de colonización particular, como se dice ahí, el modelo de colonización de poblamiento, o lo que es lo mismo, el modelo de colonización blanca o de sustitución, que lo que hacía era sustituir a la población nativa, es decir, ni siquiera la utilizaban como mano de obra barata, como hacían otras potencias coloniales, sino que la sustituían directamente por la población colona. Evidentemente, esto creó el primer conflicto con la población nativa en cuanto constituía la primera clase de excluidos, de desposeídos de tierra y de marginados, ¿no?, en la población nativa. Otro aspecto clave que aparece ahí es el de la búsqueda obsesiva de raíces para encontrar los propios atributos nacionales en el contexto, como digo, de desarrollo de los nacionalismos. Y en este sentido, pues una disciplina fundamental es la de la arqueología bíblica. Me voy a parar poco porque no me da tiempo, pero la arqueología bíblica, aunque naciera con los cristianos, ¿no?, desde antes del sionismo, es con el sionismo y sobre todo durante el mandato británico cuando tiene su mayor apogeo, ¿no? Y lo que hacen básicamente, por ir al grano, es intentar validar los relatos que aparecen en el Antiguo Testamento, pues validarlos y ya está, ¿no? Como dice Shlomo Zang, historiador israelí también, autor de una obra muy conocida como es La Invención del Pueblo Judío, dice que lo que hacen los arqueólogos bíblicos, lo que hacían, porque ya por suerte están en declive, lo que hacían es pues tirar un dardo, ¿no? Y donde caía el dardo, pues ponían la diana. Esto es lo que hacían los arqueólogos bíblicos, ¿no? Y bueno, es fundamental en relación con esto también lo que dice de la historización de la Biblia como empresa nacional colectiva. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente utilizan en concreto el Antiguo Testamento, que es la Torá, y el libro del Génesis, por eso de la promesa de Dios a Abraham, de la tierra prometida al pueblo elegido. Y esto es fundamental porque en Israel hoy día también se utiliza como libros de texto en la escuela primaria, lo que equivaldría aquí a la escuela primaria y secundaria. Allí son grados, son muchos grados antes de llegar a la universidad. Estos libros, estos pasajes son obligatorios. Esto lo estudia, entre otras, la profesora Nurit Pérez el Hanan y, bueno, y también otros historiadores palestinos. Y es clave, ¿no?, en la configuración del racismo. Digamos que el carácter racista del sionismo viene ya predeterminado un poco por la idea de ser un nacionalismo, como he dicho, étnico y orgánico, ¿no? Eso mismo deriva, lógicamente, en unos postulados racistas. En especial, pues, a finales del siglo XIX, los sionistas adoptan la concepción Volk del pangermanismo, que se entendía como comunidad con lazos de sangre. Por eso se dice que el sionismo es un nacionalismo volkish, o en castellano, mejor dicho, volkista, ¿no? Y luego también las ideas racistas del sionismo, como apunto ahí brevemente, creo, se desarrollarían no solamente por la influencia del contexto, sino por la necesidad del sionismo de recabar apoyo entre los propios antisemitas. Y esto se ve claramente en la figura de Theodor Herzl, que acudió a muchísimos antisemitas, por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, al ministro zarista von Plev, que fue uno de los ministros zaristas responsables de uno de los pogroms más importantes, que los judíos, la historiografía oficialista israelí habla mucho de este pogrom, del de Kishinev, en 1903, sin embargo, nos hablan de que el padre del sionismo fue a acudir a él por la convergencia de ideas, porque ambos creían que el judaísmo, perdón, era una entidad extraña. Es decir, el Theodor Herzl consideraba a los judíos como un pueblo único, distinto a los demás, y el judaísmo como una entidad extraña, y por tanto nunca se opuso al sionismo, porque consideraba que las oleadas antisemitas del momento eran inevitables, porque bueno, nosotros al fin y al cabo pensaba, somos un pueblo diferente, con lazo de sangre. En este sentido, recojo ahí, hay mil citas, millones de citas, pero bastante ilustrativa la de Zip Jabotinsky, en su carta sobre la autonomía, que escribe en 1904. Decía uno de los principales líderes sionistas, como digo, Zip Jabotinsky: es imposible que alguien se asimile a gente que tiene una sangre distinta a la suya. Nunca hemos de permitir cosas como el matrimonio mixto, que por cierto hoy en día en Israel sigue prohibido. Porque la preservación de la integridad nacional solo es posible mediante la pureza racial, y al efecto hemos de tener ese territorio en el que nuestro pueblo lo constituirán habitantes racialmente puros. En 1891, para dar muestra de un ejemplo de un sionista, yo no lo considero, bueno, yo en mi opinión no lo considero sionista, esto también puede ser para debate. No sé si ahí está la siguiente, creo que es. Perdón, María Ángeles, que te estoy dando trabajo. Ahí está. Es que además no veo bien. Asher Zvi Ginzburg, más conocido como Abraham, en 1891 viajó a Palestina y, como digo, era un sionista de los más moderados, pero ya digo, yo no lo considero sionista, porque si discrepa de la colonización, no, para mí no es sionista. Pero bueno, el caso es que decía, describía una situación, lo que veía, que a mí me recuerda mucho a lo que sucede hoy día en los alrededores de las colonias, en los pueblos palestinos en los pueblos rurales palestinos de Cisjordania. Por ejemplo, cuando se va a recoger la cosecha de aceitunas, sobre todo en octubre, es un periodo muy, muy habitual en el que los colonos van y agreden a los campesinos palestinos. Y por eso decía Abraham, que bueno, cuando vio aquello, escribió unos artículos muy críticos y decía: se comporta con los árabes con hostilidad y crueldad. Extienden sus lindes, le golpean y humillan sin motivo y luego alardean de ellos. Nadie se rebela contra estos comportamientos despreciables y peligrosos. Yo, como digo, a mí se me viene a la mente lo que pasa hoy día, ¿no? Es lo mismo con el ejército israelí mirando pasivamente y los colonos de hoy día agrediendo, degollando al ganado, robando ganado, quemando las tierras de olivo. Por ir avanzando en este concepto, podría dar más citas, pero bueno, voy a ir al grano. El sionismo, en esta línea, siguiendo con el racismo, articuló una idea de supremacía moral y de supremacía pseudo-religiosa, aunque es una paradoja porque el sionismo es un movimiento antirreligioso. Eso también puede quedar ahí para el debate si queréis. El caso que articuló la ideología de supremacía moral en base a la idea mítica de la tierra prometida y el pueblo elegido. Esto no es una cuestión baladí, porque hoy día, como hoy en la actualidad, como revelaba el año pasado, creo que fue, o en 2012, tengo por ahí los datos, 2012, el diario Haaretz, el diario más prestigioso de tirada nacional en Israel, como digo, revelaba que el 70% de los judíos israelíes creen hoy día firmemente ese mito bíblico, es decir, que ellos son el pueblo elegido. Pues, evidentemente, con la adopción de todos estos principios racistas, con esa idea de superioridad, pues es normal que en los años 20 y 30, como estudia también Nurma Salha en su obra El concepto de transfer y en el pensamiento político sionista, que está publicado en 2010, es normal que los sionistas, como digo, idearan el concepto de transferencia como eufemismo de la expulsión de la población nativa y que llevasen a cabo, pues entre marzo de 1948 y 1949, sobre todo, la limpieza étnica de Palestina. Y como veo que ya el tiempo apremia, pues voy a terminar solamente con dar una idea más, que en la actualidad este racismo, que evidentemente es explícito en la población palestina de los territorios ocupados, en menor medida, pero también en la población palestina del 48, como decía antes, dentro del propio Estado de Israel, y que además el Estado de Israel lo institucionaliza. Es decir, el racismo está institucionalizado a través de algunas de las leyes básicas, como por ejemplo la ley del retorno, que la dejo ahí porque no da tiempo. Y un fenómeno nuevo que hay en la actualidad, que termino con esto, que sobre todo se está dando en los últimos años, entre 2011 y 2014, en la actualidad, es el fenómeno racista que se debate incluso en el Parlamento y en declaraciones de Netanyahu, el primer ministro, sobre los llamados infiltrados ilegales, que son los refugiados y solicitantes de asilo político del África subsahariana. Como en este sentido tengo miles de citas aquí también, pero no me podría parar. Os recomiendo después, si queréis, por un documental de David Sheen y Max Blumenthal. Y en cuanto al colonialismo, pues ya por decir, básicamente, ya con esto termino, en una frase, decir que el colonialismo ha sido también pues una característica desde el siglo XIX hasta la actualidad, como digo ahí, en dos periodos distintos, con una colonización, de tipo distinto, pero que tenía el mismo motor, el sionismo, la idea de maximalismo territorial, y como consecuencia pues tiene también la misma, la expropiación de territorios de los palestinos, el desposeimiento de los palestinos y la expulsión de los palestinos de sus propios territorios. Y bueno, pues, como ya he hablado bastante y no queda tiempo, pues nada, fin de la cita.